El colectivo Octavo Plástico nos invitó a reconocer nuestra ciudad de Girardot a través de sus sonidos. Nos reunimos una mañana temprano en el pórtico del banco para comenzar nuestra deriva. Empezamos a caminar lentamente. Algunos optamos por leer poesía en voz alta mientras caminábamos. Orea base la mendiga su cuerpo bajo el puente, con barro en sus arpegios de ensortijados moños. Y un niño triste acarició su frente, preguntó a la mendiga por sus retoños. Hijo de mi alma, que Dios te bendiga y el sol que te viera a ti nacer, siga de frente sin desfallecer. La cacería de los sonidos huella despierta nuestra curiosidad y atención. Al inicio grabamos todo, sin embargo, a ir avanzando, comenzamos a escuchar atentamente los sonidos. Te decía, primero los franceses, en 1918 vinieron a fundar la primera escuela militar de aviación, que después fue Fuerza Aérea. Luego vinieron los alemanes con la SCACA, Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo, Barranquilla, Girardot. Luego vinieron los ingleses y nos construyeron el Monumento Nacional, el Puente Férreo Girardot, que es el ícono Girardot, el Puente Férreo. Y finalmente los turcos o sirio-libaneses que se apoderaban del comercio. Este pasaje es muy de esa familia, los alemanes, sirio-libaneses. Todo. El primer hotel que tuvo Girardot fue aquí, se quemó. Este pasaje, ¿y por qué acá lo mismo? Pasamos por el pasaje del Jure y percibimos tranquilidad, que nos da un respiro para seguir. Nos encontramos con el Hotel Republicano, la punta del grupo ya está cerca de la esquina del almacén Tía. Los de atrás vemos que avanzan en diagonal hacia la plaza. Confundiéndose con los transeúntes, apuramos el paso y ¡oh! Nos recibe una oleada de música, olores, colores, caos a primera vista. Entramos por la puerta principal a la plaza de mercado. Al llegar al segundo piso, nos llama la atención las aves. En la zona de artesanías, encontramos una disminución del ruido. Salimos de la plaza y comenzamos a alejarnos. Ya las miguitas. Estas son de las casas antiguas de la época. Miren, más allá. Vamos a visitar el río, percibimos un cambio total del paisaje. Llegamos al embarcadero, nos despedimos en una de las tantas esquinas de la ciudad con la promesa de ir a la mañana siguiente a visitar y reconocer los sonidos de una de nuestras veredas, Agua Blanca.